todos los de Radio Visión. ¿Cómo te encuentras en este espacio? Muy contento. ¿Qué tal el trabajo de Televisa aquí en comunión con todos los jóvenes universitarios del país? Siempre es muy importante para nosotros retroalimentarnos con los conocimientos, con las experiencias, sobre todo con las inquietudes de todos los jóvenes. Eso es muy importante para nosotros. A toda la gente y a todos los jóvenes que escuchan Radio Visión, un saludo muy afectuoso, amigo El Borrego Nava.